Bueno, mira, esto viene desde el día de ayer, que se hizo una marcha con la CCC hacia la Intendencia, bueno, tratando de hacer un diálogo con la empresa Ledesma, y había quedado todo, digamos, que ni un sí ni un no, pero con de una posible reunión para negociar. Y de golpe, digamos, te llega la noticia, así como rumores fuertes, de que venía el desalojo en la madrugada, cosa que se concretó a partir de las 6:30 de la mañana, en medio de la oscuridad. O sea que lo agarró completamente prevenido, ¿no? Ningún diálogo, las promesas se fueron por los aires, y directamente la represión y el desalojo, por lo cual la gente, bueno, saltó, ¿no? Reaccionó, y acá tenemos 700 familias, ¿no? Es de gente que viene desde hace años gestionando un terreno, de hace más de 4 años, que la empresa ya les había prometido estas tierras, y por lo tanto, ante la falta de cumplimiento, bueno, decidieron ocuparlo, ¿no? Y bueno, la respuesta fue la represión, el desalojo violento, y lamentablemente tenemos que contar que hará cosa de 40 minutos más o menos, en una refriega que estaba viendo con los últimos restos de policía que había acá de infantería, a la entrada del asentamiento, porque la gente, por supuesto, enardecida por la forma en que lo sacaron, era un tira y afloje permanente, ¿no? Pelea de calle por calle, esquina por esquina. Incluso ya primero en el barrio de al lado, que entraban gases, todo, y también recibieron su cuota, ¿no? La gente que vive acá en el barrio al lado del asentamiento. Y en medio de esa refriega, tuvimos 3 heridos de los muchachos del asentamiento, que se los llevó inmediatamente al hospital, y nos acaban de confirmar, ¿no? Ahora unos 20 minutos, media hora, 20 minutos, que 2 de esos fallecieron por balas de plomo. Y hay uno en terapia intensiva con un disparo quemarropa de gas lacrimógeno, ¿no?, en la cabeza. Así que ese es el saldo triste, terrible, que hoy está teniendo la gente que pagar, la gente con necesidades, frente al ingenio azucarero más grande de Latinoamérica, y que es apoyado por el gobierno provincial y también por las políticas de Estado del gobierno nacional, ¿no? Que la responsabilidad la tienen los gobernantes y la empresa Ledesma, en no cumplir con la gente y en mandar, digamos, la represión violenta para custodiar sus intereses. Eso es, digamos, lo más directo, ¿no?